acá para poderles cantar. Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana, que ustedes son las cubanas que más saben guarachar. Qué bueno está Francisco Guayabal. Qué rico Francisco Guayabal. Qué sabroso Francisco Guayabal. Francisco Guayabal. Hay quien dice que la malla porque un día se quemó, que sin plumas se quedó un gallo que está en Morón. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento, que en Francisco el elemento si sabe bailar el son. Oye, qué bueno está Francisco Guayabal. Oye, qué rico Francisco Guayabal. Para vacilar Francisco Guayabal. Voy pa' Francisco. Francisco Guayabal. Francisco del otro lado. Francisco Guayabal. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Cómo goza la gente cantando y bailando? En Cuba se baila y se goza como es. Como goza la gente cantando y bailando montuno. Como goza la gente cantando y bailando montuno. Por eso en mi Cuba entera lo bailan uno por uno. Por eso en mi Cuba entera lo bailan uno por uno. Porque Cuba es un montuno de guayabera. Como goza la gente cantando y bailando montuno. Como goza la gente cantando y bailando montuno. A mí me gusta el montuno. Y a ti también el montuno. Y a mi hija también el montuno. Y a todas las mujeres el montuno. De mi Cuba libre el montuno. Me gusta el guaguancó el montuno. Y a ti te gusta el montuno. Me gusta el borrego el montuno. Y a ti te gusta el montuno. ¿Quién te lo va a quitar el montuno? Y a ti te gusta así el montuno. Y a mí me gusta también. Qué pena me da el montuno, que a mí no me guste el montuno, y que a ti te guste el montuno. Montuno, ven, ve el montuno, y a mí me gusta del campo el montuno. Oye, qué rico el montuno, el montuno, el montuno, a la guaracha el montuno. Montuno, el montuno, como goza la gente cantando y bailando.

la mañana.